otros países, yo he vivido algunos años en España, ahí también, la policía está sindicalizada y no pasa nada. Nadie protesta, al contrario, los reclamos de la policía, cuando son reclamos salariales, por ejemplo, se conducen por la vía formal del sindicato policial y nadie se alarma, al contrario, ha calmado las aguas de la policía española el hecho de que pueda sindicalizarse. Alguien quiere hacerlo aquí, una organización, mejor dicho. Estamos con Óscar Pedraza Sierra, presidente de la Federación de Suboficiales, Especialistas y Empleados Civiles de la Policía Nacional del Perú, para hablar de este asunto. Ellos están en una campaña, o están empezando una campaña, sobre recolección de firmas para reformar la Constitución y lograr, entre otras cosas, la posibilidad de la sindicalización de la policía. Muy buenos días. Buenos días, señor Hildebrand, y también a sus oyentes. ¿Cree usted, cómo, en primer lugar, cómo podría frasear usted el por qué sería bueno sindicalizar a la policía? Bueno, nuestra propuesta viene de hace muchos años. Lo hemos impulsado a través de las huelgas policiales también. Lamentablemente acá en el país nos siguen tratando como personas de segunda categoría, como forasteros en nuestra propia patria. Tiene sustento legal porque en la cuarta disposición final de la Constitución refiere que todos los derechos reconocidos por la Carta Magna deben ser interpretados conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales. Entonces acá hemos encontrado que la Convención Americana, el año 69, si bien es cierto que prohibía el derecho a la sindicación de los militares y policías, sin embargo, después de 19 años cambió radicalmente de criterio y ahora sí es viable y se reconoce con algunas limitaciones y restricciones que imponen. De tal manera que la propia norma internacional ya no limita, o mejor dicho, ya no prohíbe el derecho a la sindicación. Ahora, política y socialmente, ¿por qué sería bueno? Entonces, nosotros a través de la historia hemos tenido distintas acciones de lucha, y yo puedo sostener que la policía peruana es la pionera de la lucha social en el mundo desde 1919 por las 8 horas. ¿Por qué se han dado estos fenómenos sociales? Se han dado estos fenómenos sociales porque no hay un desfogue para alcanzar alternativas a los gobiernos y a los comandos institucionales. ¿Cómo se expresa el personal? Vía volantes clandestinos, vía conferencias clandestinas, e inclusive, bueno, y estallan pues, o sea, las huelgas policiales. Nos hemos enfrentado a gobiernos militares el año 75, el año 59, inclusive uno de nuestros dirigentes fue sentenciado a la pena de muerte, pero se salvó del fusilamiento gracias a una amnistía. Es una lucha larga donde nosotros hemos visto, por ejemplo, una corrupción de altos mandos de la policía. Por ejemplo, nunca hemos podido decir algo cuando históricamente hemos tenido ministros del interior como Artola, Perico Villarroca, comprometido hasta el alma con el narcotráfico, y podemos seguir señalando a otros más que ahora están readaptándose en las cárceles, ¿no es cierto? Entonces, inclusive hace poco la ex ministra Massetti, comprometida en las irregularidades de la compra de los patrulleros, de tal manera que los policías no decimos nada. Otro caso escandaloso frente a la caja de pensiones militar policial, que está técnicamente en quiebra. Los policías suboficiales, cuando nosotros protestábamos contra los actos irregulares, nos indicaban como terroristas y emerretistas, ¿no?, como agitadores. En las huelgas policiales lo hemos manifestado ello, pero por ello creemos de que, no solamente por los hechos que estoy mencionando, sino también creo que los policías no podemos ser invitados de piedra en esta patria que duele. Nosotros en la Federación consideramos de que no podemos ser utilizados como instrumento de represión, como siempre se ha hecho, a favor de proteger intereses oligopólicos, monopólicos y bueno, de gente que tiene poder económico. Por eso yo, a través de los eventos que tenemos y organizamos, analizamos profundamente con nuestros colegas en todas las regiones, y realmente hay un consenso que la institución policial siempre ha sido mal utilizada y los estigmas quedan para la institución, mientras los políticos que los utilizan para defender sus intereses se van y se acabó el mundo, ¿no? O mejor dicho, y se acaba ahí la historia, pero la institución es la que sufre las consecuencias en su imagen. ¿Cuántas firmas requieren? Nosotros requerimos un promedio de 50.000 firmas, el 0.3% del total de los... ¿Para presentar esto? Sí, para proponer la iniciativa legislativa de reforma constitucional. Nosotros estamos convencidos... ¿Ya tienen los legisladores ad hoc para presentar esto? Bueno, nosotros no requerimos acudir a los a algún congresista, pero obviamente que vamos a coordinar con todas las tiendas políticas. Lo que vamos a hacer es recabar las firmas y luego la calificación por la OMPE se va a canalizar hacia el Congreso de la República. Nosotros hemos estado viajando hacia el sur del país, hemos tenido asambleas regionales en todo el sur y vamos a seguir viajando, obviamente, con grandes esfuerzos, con nuestros aportes propios. Por eso también se encuentra acá nuestro secretario internacional, José Pastrana Neira, quien viene de Europa, viene a reforzar esta campaña. Dirigentes como Carlos Sánchez, también integrante de las huelgas policiales. Entonces, hay un consenso y en las 46 asociaciones que están afiliadas a nuestra federación se va a desarrollar una campaña a nivel nacional. Por ello, nosotros confiamos que toda la familia policial va a sumarse a esta propuesta y también la sociedad. Ahora, le van a decir, usted quiere quebrar la jerarquía, usted quiere quebrar la disciplina, la verticalidad del mando, usted quiere crear una anarquía en la Guardia Civil, en la Policía Nacional. Seguramente hay sectores conservadores, ¿no?, en la propia institución, pero he tenido la oportunidad de hablar con muchos suboficiales e inclusive oficiales, y están plenamente de acuerdo. Esos criterios conservadores se han utilizado siempre. Por ejemplo, el año 79, cuando recuerdo que Javier Díaz Canseco planteó que los policías y militares tengan derecho al voto, pero se opusieron, ¿sabes? Entonces, después de casi tres décadas, recién nos dan el derecho al voto. ¿Cuál era el argumento? Que los cuarteles iban a politizar y se iba a promover la indisciplina. No hubo un solo hecho de indisciplina en este último proceso eleccionario. De tal manera de que, a pesar de los fantasmas de los conservadores, el sindicato tiene que darse. El sindicato es un canal de diálogo. En Europa usted hizo referencia. No hay huelgas policiales. ¿Por qué? Porque ellos dialogan democráticamente mediante su sindicato. En Latinoamérica sí ha habido huelgas policiales. ¿Por qué? Porque no tienen sindicatos. Ahora, la sindicación en España es la sindicación de la policía municipal. Así es. Pero ya la pero no de la Guardia Civil. Ya, ¿no?, la Guardia Civil ha logrado y ha ido. No le daban a ellos porque tenían carácter militar. Sí, claro. Entonces ahí tenemos una diferencia. La Policía Nacional tiene carácter civil. Inclusive ya tenemos... Tiene carácter civil, por sí, ley. Sin lugar a dudas, sí, sí. En el último proceso de reestructuración ha sido reconocido el carácter civil de la policía. Entonces, por ejemplo, el presidente Lula da Silva ya les concedió este derecho. Y el sindicato, señor Gildebrand, es un instrumento fundamental para luchar contra la corrupción interna en la institución. Argentina también lo tiene, Uruguay también lo tiene, en Estados Unidos de la misma forma. Brasil o Bolivia no le impiden constitucionalmente el derecho a la sindicación. Están organizados, pueden dialogar con sus autoridades, pero acá no nos permiten. Acá hay una gran limitación, inclusive frustrante. ¿Por qué? ¿Usted diría que la mafia está interesadísima en que no haya sindicatos? Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que aquellos que han usufructuado con los fondos de la institución, inclusive han mal manejado en forma corrupta y en forma ineficiente nuestros aportes, esos son los que no quieren que haya un sindicato. Por ejemplo, una pregunta: ¿qué ha pasado con el Fondo de Bienestar, entidad a la cual hemos aportado durante 25 años? Se esfumó, señor Gildebrand, y nadie... ¿Cuánta plata era? Realmente son 25 años de aporte y no hay un cálculo real ni un informe. ¿Y no hay plata? Respecto. Y no hay plata. Desapareció el Fondo de Bienestar, señor Gildebrand. ¿Cómo desapareció? ¿No? Desapareció simplemente, antes había... El Fondo de Bienestar se creó a imagen de del sistema de la policía colombiana. En Colombia tienen hoteles, supermercados, estadios, ¿no? Tienen unas cines y una serie de bienes. Entonces, las utilidades las distribuyen a fin de año. Ese modelo se copió durante el gobierno militar, durante el gobierno de Velasco, de esa vez. Pero acá, en efecto, todo el mundo nos descortaba. Pero se copió, pero que se robó el modelo y se robó la plata. Se robaron el modelo y se robaron la plata también. Y nadie dice nada. ¡Qué horror! El tema de la caja... ¿Cuánta plata ha sido eso? Así es. ¿Hay un cálculo? No tenemos cálculo. ¿Pero qué? ¿100 millones de dólares? Por lo menos, son 25 años de aporte. No sé, en la caja de pensiones... ¿Y nadie puede decir nada? Nadie dice nada. Porque los reclamos se hacen individualmente. Y si va un policía a reclamar pues un aumento o que se cuestione, ¿no?, obviamente que va a haber represalias. Yo le quiero tocar mi caso, por ejemplo, no porque sea Oscar Pedraza. El hecho es de que El año 84 yo formulé una denuncia contra el general Balaguer Morales por haber depositado 6.000 millones en la banca privada y beneficiarse con los intereses. Se descubrió, el Contralor General de la República descubrió este escándalo. ¿Qué le pasó al señor? Lo invitaron al retiro. No lo pasaron, ni siquiera lo encarcelaron, con todos sus beneficios, automóvil, chofer, mayordomo. En mi caso, y a dos colegas más, nos encarcelaron durante 2 años, por insulto al superior. Imagínese. ¿Qué rango tenía usted? Yo era cabo de la Guardia Civil. Entonces, hemos sido sometidos a un proceso de 17 años, un proceso penal de 17 años, imagínense, cuando debió prescribir. ¿Y qué ministro era? En ese tiempo Perkovich. Estaba Perkovich. El que vio la Virgencita. Así es, el que vio la Virgencita y que... Él dijo, vamos a atar cabos. Así es, y que no pudo desaparecer, hacer de mi lado desaparecerlo a su asesor principal, que estaba comprometido con el narcotráfico. Esta clase de acciones, don César, seguramente no se hubiera permitido si hubiera un sindicato. También no hubiéramos permitido, por ejemplo, que llegue al Ministerio del Interior pues Mantilla, Malca, Villanueva Revesta, inclusive de Anderas Otone, el primer policía que accedió al Ministerio del Interior, ahora está también sentado en el banquillo de los acusados. De tal manera que un sindicato puede hacer mucho, nos puede ser muy útil, como le digo, para democratizar, moralizar y modernizar nuestra institución. Don Oscar Pedraza Sierra, presidente de la Federación de Suboficiales, Especialistas y Empleados Civiles de la Policía Nacional del Perú, y uno de los animadores de esta campaña para lograr la sindicación o sindicalización, como usted quiera, de la policía, ha estado con nosotros. Gracias. Le agradezco a usted y esperamos el apoyo de toda la población en esta gran campaña. Cuente con mi firma, ¿eh? Sí, vale. Le agradezco. Regresamos. Va a ser valiosa su firma.